Aleluya, gracias Señor. Dice la palabra del Señor que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo. Vamos a declararlo en esta noche. Él vendrá con voz de mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor. Cuando te veremos en tu gloria y tu poder, con voz en mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz, oh, oh, oh, del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. Verte en tu gloria y en tu poder. Da un aplauso más fuerte a Él. Apláudele de tu corazón. Oh Señor, te bendecimos. Señor.